No vamos a seguir, no peleamos con el Estado con armas. No somos violentos, nosotros, bueno. Y de vuelta corrió el otro día, más que todo, refrescar los tiroteos del momento que nos desalojaron. Porque el día que nos alojaron, ese día, dos días antes, también entraron disparando. Nunca avisen. Y esperemos, bueno, que esto sea, se difunda. Y también le pedimos a toda la gente que no sea mapuche, y a las muene también, que salgan a manifestarse por donde sea y que nos acompañen. Porque nosotros, bueno, no somos lo que nos pinta. Solo queremos vivir como mapuche y queremos vivir en ese territorio, porque en ese territorio fue asesinado mi sobrino Rafael Nahuel. Pero no se abandona el territorio. Vamos a seguir estando ahí, resistiendo como mapuche. Así, esto es lo que nos dejaron nuestros mayores. Esto es lo que me dejaron a mí. Eso es lo que yo aprendí como mujer mapuche, que tengo que seguir luchando por todo lo que van creciendo atrás, por mi nieto, por todo aquello que recién están empezando. Le mando mucha fuerza a todo mi Lamuen y también a mi lonco John Facundo Guala, que lo iban a soltar y hasta aquí sigue encarcelado. Y a toda mi gente que está encarcelada, como aquí y como en Gulumapu, que sería Chile, que ahí está el machi Celestino Córdoba, dando ya, entregándose sus últimos días. Si viene un grande terrateniente a agarrar un territorio, obvio que no le van a decir nada. A nosotros sí. Porque no tenemos plata, somos pobres. En principio queremos rectificar que no estamos ocupando el Hotel de Parques Nacionales. Casualmente, ese mismo hotel, hace dos años aproximadamente, estuvo en la mira cuando un gendarme retirado denunció que Lucas Muñoz había sido allí ejecutado. Sin embargo, la justicia no montó ningún operativo en ese entonces. Hacemos mención a esto para dejar en evidencia la persecución política y jurídica que como mapuche estamos padeciendo. Los parques nacionales fueron creados por el Estado argentino para apropiarse del territorio indígena y despojar a nuestros ancestros. El territorio de nuestra comunidad tiene esta misma historia. Y no solo lo decimos nosotros, el mismo Estado argentino reconoce nuestro territorio en el relevamiento territorial de la Ley 26.160 como territorio de la memoria. Nosotros volvimos al territorio porque allí tenemos nuestros ancestros. Hace apenas cinco años falleció nuestro chachay, José Jerónimo Rivas, quien vivió toda su vida allí. Él, como tantos otros chachay, terminó sus días como empleado precarizado en sus propias tierras. Nuestro chachay hasta le hacía la jardinería a la iglesia de Mascardi, como para que tengan una idea. Pero no pudo ver a su nieta, la machi, desarrollar su espiritualidad en su propio territorio. El vínculo que tenemos con nuestra mapu nos da la fuerza para permanecer allí a pesar de las adversidades. Pertenecemos a ese territorio y por eso resistimos. Estamos dispuestos a comprobar nuestra pertenencia al territorio, siempre y cuando cesen las medidas violentas del Estado. Claro, esperábamos que hoy no se presentaran, conocemos cómo se manejan las huincas, que los huincas no tienen palabra, imaginábamos que esto iba a suceder, porque no nos pasa a nosotros solamente como comunidades, sino que a tantas otras comunidades pasa, ¿no? Que los huincas se comprometen y dicen algo, pero después no lo cumplen. La propuesta era comprobar, trajimos documentación que acredita que la comunidad tiene un vínculo con el territorio desde siempre. De hecho, el abuelo de la machi vivió allí desde siempre, hace cinco años que falleció. Proponíamos personas como testigos para que acrediten que esta afirmación que estamos diciendo, digamos. De hecho, el chachay fue una persona muy conocida por ahí en Villa Mascardi. A cualquiera se le puede preguntar si vivió o no vivió ahí en ese lugar. Y traía, la comunidad traía fotos para corroborar este vínculo y que lo que estamos diciendo es verdad. Tranquilamente el Parque Nacional puede retirar la denuncia y establecer un diálogo político con la comunidad y en todo caso ir a la justicia de forma pacífica, por decirlo de alguna forma, humana, y litigar ante la justicia a ver a quién le pertenece el territorio. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. La Policía Federal solicitó los documentos de identidad de las y los usuarios del transporte público de pasajeros de Bariloche. El hecho ocurrió el miércoles por la mañana en la línea 70 de la empresa Mibus. Escuchamos los testimonios de Virginia, pasajera, y de Federico Efrón, coordinador del litigio del CELF, sobre cómo proceder frente a estas circunstancias que se vienen repitiendo en diferentes ciudades del país. Hoy pasó 9:30 de la mañana, más o menos, el colectivo que baja de Las Victorias. Yo vivo arriba en Las Victorias, sale a la avenida, como yendo a la terminal, y yo venía leyendo, además, así que ni siquiera me di cuenta de que la policía nos había parado. Paró como cerca de la parada de siempre, entonces nos registré y de pronto escucho: policía Feola, somos la Policía Federal, documentos, todo el mundo con el documento en la mano, por favor. Y como que, bueno, salí de ese mundo que estaba en otro planeta y quedé como, y toda la gente que está en el colectivo, mudos, todos así. Bueno, y vi que todos los demás empezaban a sacar los documentos y como que salí de ese estupor, porque la verdad no me había pasado nunca. Y bueno, nos pidieron documentos, justo había una señora grande de barrio, que le dijo: yo no tengo el documento. Y ahí nos dijo a todos que era nuestra obligación andar con el documento, porque esto ellos lo podían hacer y podían pedir los DNI, así que ella tenía que andar con su DNI. O sea, el tipo agarró los documentos y le viste que tiene uno como un aparatito que parece mismo el que te revisa la tarjeta del colectivo, y ahí estaban los números de documentos. Le dijo como que bueno, a decirle a él, le pasaban los DNI a otro y al ratito nos devolvieron los DNI y siga. No dijo nada. El chofer justo estaba también con uno que era del ejército, me imagino, estaba vestido todo camuflado, que iba charlando con él. No dijo nada, nadie dijo nada, solo esta señora que dijo que ya no tenía el documento. Yo enseguida pensé, no, porque justamente hoy fue un día que estamos de vacaciones, que los chicos no están yendo a la escuela, pero yo tengo un hijo de 12 años y otro de 11 que se vuelven solos de la escuela en colectivo. ¿Los tengo que mandar con documento? ¿Van a vivir una secuencia así? Imagínate un pibe de 11 años que se le sube el policía armado al colectivo a pedirle el documento. No sé, es muy raro, quedás como con una secuencia de ¿qué onda? No, todos se miraban y todos le escribíamos, bueno, yo soy delegada de la feria y todo, tengo contacto con un montón de artesanos de otra feria, a todos, yo le empecé a escribir a todo el mundo, chicos, está de mismo cuando estaba la policía, me está pasando esto en este momento, y así, y cuando todo el mundo empezaba, bueno, y ya salieron, sí, sí, ya está, zafamos, bueno, y dónde, dice, cuántos más zafarán, igual que nosotros, no sé, yo tampoco entiendo, me pedís mi documento, ponele que tengo antecedentes, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el motivo? ¿Me metes preso si yo no tengo una causa que tenga que estar cumpliendo? No tengo que estar presa en todo caso. ¿Cuál es? Si tenés antecedentes de última, ponele, ¿qué pasa? ¿Qué sería? No entiendo cuál sería el objetivo. O sea, si yo no tengo una causa que un juez dicte que yo tengo que estar preso, yo puedo estar, digamos, transitando libremente. Es muy raro. Y si están buscando a alguien, yo viví situaciones de que estuvieran buscando a alguien y se suben al colectivo y le piden documento a un par y le miran la cara a todos y siguen de largo. No le piden documento a todo el colectivo, a todos los que estaban arriba del colectivo. ¿Cuál es el justificativo de pedirle documento a todas las personas del colectivo que van viajando a trabajar? No sé, loquísimo. En primer lugar, es importante destacar que no hay ninguna ley en Argentina que obligue a los ciudadanos a llevar su DNI, ni tampoco hay ninguna ley en Argentina que permita a la policía detener a una persona al solo efecto de identificarlo. Sin embargo, como sabemos, eso sucede, y si eso sucede, hay que conocer las siguientes circunstancias. Si nos detienen para pedirnos el DNI y no lo tenemos, no está definido en ninguna ley qué es lo que puede pasar. Sin embargo, hay ciertos límites respecto a qué es lo máximo que puede pasar, y es que te lleven a una comisaría para que te identifiquen. Uno tiene que saber que están obligados a hacer todo lo posible para identificarte de la manera más inmediata posible, para que estés como máximo 12 horas detenido. No puedes estar esposado en ningún momento, no puedes estar alojado en una celda con otras personas, sino en una sala común. Te tienen que trasladar en un auto que esté identificado como de la policía, no un auto de civil. En cuanto una persona de tu grupo familiar o un conocido acredite tu identidad, tenés que ser liberado inmediatamente. Si pasan 12 horas, tienes que comunicar sí o sí tu atención al juzgado que esté de turno. En segundo lugar, si uno tiene DNI y tiene antecedentes, salvo que haya una orden de detención o de captura vigente, no te pueden detener. El hecho de tener antecedentes no significa nada más que lo que surja en la causa de la cual uno tiene antecedentes. Entonces, no habiendo una orden de captura, no te pueden detener. En tercer lugar, si uno es menor, aparte de las cuestiones mencionadas respecto a la detención, si uno no tiene DNI, la necesidad de avisar a las familias se ve también reforzada por el hecho que están obligados también a avisar que hay un menor detenido al juez de menores, al fiscal y al defensor de menores. No puede estar nunca en un calabozo, nunca alojado con mayores de edad,

que tiene que ver con favorecer el agronegocio, el negocio de los que son ricos en el campo, los que tienen campos y infraestructura como para exportar su producción. Desde que comenzó el gobierno de Macri venimos viendo de que se favorece a ese sector del campo, a quienes tienen resuelta su acceso a la tierra, tienen resuelto su acceso a la tecnología, y el favorecer esos sectores, lógicamente, implica también dejar de lado o invisibilizar o restarle las políticas públicas que hemos conquistado los trabajadores de la agricultura familiar, el campesinado, los pueblos originarios. Y esto se traduce concretamente no solo en la falta de política para el acceso al suelo, a quienes no tenemos garantizado el acceso al suelo, o la falta de créditos blandos para la comercialización y la producción de las compañeras y los compañeros que tenemos a nuestros hijos, nuestro trabajo y nuestra necesidad por sobre todas las cosas, pero no tenemos acceso a la tierra ni a condiciones estables de producción. También le preguntamos a Juan de la CETEP qué cuestiones concretas estaban perjudicándolos en cuanto a su trabajo y a su condición de pequeños trabajadores rurales. Concretamente, en el día de hoy, se va a hacer en todas las localidades de Argentina distintas formas de movilización, de manifestación, fundamentalmente contra la clausura que van a dar de baja al monotributo social agropecuario, que, vale decir, el monotributo social agropecuario es una forma que el Estado tuvo hace un par de años de reconocer los trabajos que realizamos las familias que vivimos en el campo todos los días, que hasta hace un tiempo no eran reconocidos como trabajos. O sea, las personas que vivimos en el campo y no somos peones de algún empresario o no somos estancieros, no éramos reconocidos como trabajadores. Y el monotributo social agropecuario no solamente reconocía a los campesinos, a las campesinas como trabajadores, sino que además les garantizaba el acceso a una obra social y a los aportes jubilatorios. La obra social estaba a cargo del Ministerio de Agroindustria, el pago de la obra social, una cuestión que buscan eliminarla. Está previsto que para el fin de este año se termine directamente con el monotributo social agropecuario, lo que va a generar, bueno, una desprotección todavía mayor para las familias que no tenemos garantizado una fuente laboral estable o ingresos propios de la producción que generamos, porque justamente el mercado está hecho para los capitalistas y los ricos. Y lamentablemente el Estado viene a favorecer esa brecha de desigualdad que hay en el campo, en la ciudad y en todos lados, ¿no? En la comarca andina, de acá del Paralelo 42, en el Bolsón, más precisamente en Mallín Hogado, en Cerro Saturnino, la cooperativa Auca Mallín, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una de las organizaciones fundadoras de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, vamos a realizar desde las 2 de la tarde una asamblea ampliada de la cooperativa, donde invitamos a distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas con quienes compartimos en muchos casos el territorio, y fundamentalmente invitamos a nuestras vecinas, nuestros vecinos, a los compañeros y compañeras trabajadores mapuche y no mapuche del ámbito rural, a compartir la proyección que tenemos, nuestra respuesta comunitaria al neoliberalismo que nos propone una relación casi de canibalismo entre las personas que padecemos la falta de derecho. Nosotros lo que proponemos a esa competencia que propone el neoliberalismo es la complementariedad entre mujeres y hombres para mejorar nuestras condiciones de vida y, por qué no, también echar a rodar esa rueda de los sueños, ¿no? La que nos hace, por más de que padezcamos situaciones difíciles todos los días, seguir pensando en que una realidad posible y digna para vivir para nosotros y para nuestros hijos es real, es posible, la podemos hacer, y necesitamos mucha organización. Desde las 2 de la tarde, entonces acá en la sede de la cooperativa, donde está instalado un taller textil y estamos construyendo un galpón para una carpintería, las esperamos y los esperamos a todos con un fogón, unas tortas fritas y, bueno, compartir las propuestas, las críticas, las iniciativas y sobre todo ser parte de esta jornada a nivel nacional de lucha, que además justo se da en un ámbito que es propicio que convoquemos también. Hoy a las 5 de la tarde, jueves 26 de julio, nos convocamos todos y todas en todas las plazas del país a repudiar esta medida del gobierno nacional que pretende meternos de nuevo a las Fuerzas Armadas en nuestras cuestiones internas, a resolver los conflictos sociales y demás. Eso nosotros queremos marcar nuestro más enérgico repudio y ahí vamos a estar en la calle haciendo lo propio. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Luego de más de 40 días de ocupación pacífica de la delegación administrativa de Las Golondrinas en Lago Puelo, las y los auxiliares de educación lograron el pase a planta de 50 compañeros y compañeras precarizados como monotributistas, entre otras conquistas. Dialogamos con Luciano Taladriz, secretario de prensa de ATE Comarca Andina, quien nos relató esta victoria parcial, fruto de la lucha que continúa para que el gobierno de Chubut cumpla con lo acordado. Sí, la toma finalmente aproximadamente 40 días de la delegación administrativa de la Región 1, acá en el paraje de Golondrina, que fue llevado adelante en su mayoría por compañeras y compañeros de la educación que estaban bajo contrato de locación de obra, contratos de un monto de 8.500 pesos, y que después de pagar el monotributo y el seguro les quedaba 7.000 pesos, les queda en realidad todavía 7.000 pesos al bolsillo. Compañeras y compañeros que vienen hace muchos años trabajando bajo esa modalidad, y bueno, después de sostener casi 40 días esa toma, lograron que el gobierno finalmente escuche el reclamo y se comprometa a, en principio, hacer un pase a planta de 50 compañeras y compañeros con un criterio de antigüedad. O sea, sería como la primera tanda de pase a planta en función de los años de que hace que están contratados, ¿no? Y más de 10 años trabajando en negro y por esos salarios así de pobreza, ¿no? Este compromiso es el que, bueno, finalmente hizo que se levantara la toma, pero bajo la advertencia de que si el gobierno no lo concreta dentro de estos dos próximos meses, se va a volver a tomar la misma medida o incluso medidas más profundas. En este momento está nuestra compañera Noelia Antilef, la secretaria adjunta, en Rawson, en una serie de reuniones en donde se está concretando este acuerdo. Claro. Lo que la compañera está ya insistiendo es que se tome en cuenta la antigüedad, no solo como contratados, sino los años que estuvieron bajo otras modalidades, como becas, por ejemplo, que el gobierno no estaría teniendo en cuenta para contabilizar la antigüedad. Pero bueno, ya conocemos las estrategias que usan los distintos gobiernos, ¿viste? Que te dicen 50 y después empiezan a filtrar con distintos criterios. Entonces, bueno, hay que estar ahí peleando para que pasen todos. Y después, bueno, queda el resto, ¿no? Nosotros en nuestra zona, lo que venimos diciendo hace tiempo es que tenemos más de 150 trabajadores en esas condiciones. Así que vamos a seguir en la pelea para que terminen pasando todos. Lo que también se logró es que a partir de ahora no se acepte ningún contrato más. Y tenemos un mecanismo para denunciar en cuanto se contrate a alguna persona más, denunciarlo ante el ministerio, que eso traiga una sanción directa al delegado regional que tome esa decisión. De tal manera que si hay una necesidad real de ocupar un puesto en alguna escuela, esto se haga directamente con como corresponde, en blanco y en la planta permanente. En este caso se está haciendo los acuerdos con cada seccional, lo que permite que haya más transparencia y que el mandato sea más directo, ¿no? De lo que los compañeros están pretendiendo. Porque por el otro lado, realmente, que es el caso este de Ompanera, que no representa a nadie y que termina siempre firmando lo que el gobierno quiere, ¿no? Por otro lado, Luciano nos contó que las y los trabajadores de la Subsecretaría de Bosques se mantienen en retención de servicio reclamando que atiendan sus reclamos en contra del acuerdo firmado por el gobierno y un dirigente sindical, Ompanera, que no es el representante legítimo en las paritarias. Nosotros seguimos, Bosques seguimos con las retenciones de servicio porque, bueno, en principio seguimos rechazando el acuerdo que firmó Ompanera, que para nosotros no es válido porque no es el paritario legal, no es el paritario legítimo, y porque lo que firmó además es una miseria, son 800 pesos al bolsillo, después de un año sin aumento, realmente no, es una miseria. Y por otro lado, además, está demostrado que se podría haber firmado algo mejor, como firmaron los docentes, que si bien no fue un gran acuerdo, es superador al nuestro. Entonces, claro. Eso también demuestra que este tipo firmó a la baja y firmó lo que el gobierno le sugirió que firmara, digamos. Así que, bueno, en principio seguimos con la retención por ese motivo y porque seguimos reclamando el pase a planta de cerca del 30% de los trabajadores de Bosques que están en planta transitoria. Por otro lado, estamos pidiendo las recategorizaciones. En el caso de la brigada, los compañeros lograron que se abra una paritaria, o el compromiso de que se abra la paritaria para ellos acá en Esquel la semana que viene. Ellos están pidiendo un 30% aumento al básico y están pidiendo que el adicional de prolongación de jornada se les pague todo el año. Porque, bueno, en invierno ese adicional se les cae y, bueno, se les cae el salario cerca de un 30%. Por último, Luciano dio su parecer en contra del decreto del presidente Macri habilitando el accionar de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y lo relacionó con la pretendida instalación de una base estadounidense en Neuquén y la creación de enemigos internos en un contexto de represión y medidas de ajuste. Sí, entendemos que es otro avance más de este gobierno en tratar de imponer este ajuste de la receta del FMI y asegurándose de que eso se cumpla, aunque tenga que ser con represión, o sea, que es de la mano de la represión. Obviamente que rechazamos la intervención de los militares porque se está rompiendo además un gran acuerdo que se hizo a la vuelta de la democracia, ¿no? Un gran acuerdo político entre todas las fuerzas. O sea que están realmente pasándose todos los límites que se habían acordado cuando se terminó el proceso militar, dando intervención en la seguridad interna a los militares, ¿no? Uh-huh. Es evidente que bueno, es, por ejemplo, leer el titular del diario Clarín ayer donde se hace responsable del incendio de la confitería de La Olla a la RAM, ¿no? Y por otro lado, la decisión de poner una base militar yanqui acá en Neuquén, digo, viene todo, está todo relacionado, ¿no? Es evidente que el FMI junto con el gobierno de los Estados Unidos está invadiendo nuestra soberanía y está inventando este enemigo interno para justificar estas medidas, ¿no? Totalmente. Así que bueno, ahí sí convocamos también la única manera de pararlo es en la calle, ¿no? Y hoy seguramente se va a demostrar en todo el país. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.